Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Será un placer escuchar juntos La Regenta, una de mis novelas favoritas. Leopoldo Alas nació en 1852 en la ciudad de Zamora, de familia asturiana, y a partir de los 7 años viviría en Oviedo, donde murió a los 49. Estudió filosofía y letras y leyes, y durante muchos años enseñó derecho romano. Pero fue sobre todo periodista, ensayista, crítico literario, acaso el mejor cuentista de lengua española del siglo XIX y autor de una de las mejores novelas que se hayan escrito, La Regenta. A lo largo de toda su vida, Leopoldo Alas, que inmortalizó el seudónimo de Clarín, fue un feroz impugnador del autoritarismo, del conservadurismo y de la mentalidad clerical. El personaje principal de La Regenta es Vetusta, nombre que disfraza la ciudad de Oviedo, en la que Leopoldo Alas satiriza el espíritu de campanario, la mentalidad provinciana, prejuiciosa, sometida a los dogmas intolerantes de una religión manipulada por fanáticos, dócil a los prejuicios de una clase social que practica en secreto los 7 vicios capitales y luce una apariencia puritana y explota a sus semejantes con una buena conciencia a prueba de balas. El personaje femenino de La Regenta, la bella Ana Osores, casada sin amor con un marido bondadoso y paternal pero aburrido, es como su modelo, la Emma Bovary de Flaubert, una mujer inquieta y ansiosa por romper esa cárcel de tabúes, restricciones y prejuicios que la sofocan, pero pese a su lucidez y a su coraje, es demasiado frágil para emanciparse y el medio termina aplastándola. Leopoldo Alas era un extraordinario creador de personajes. Los dos hombres que persiguen a Ana Osores están pintados con soberbia maestría. Uno es don Álvaro Mesía, apuesto, galante, que conoce los secretos del corazón de las mujeres, lo que aprovecha para seducir a sus amantes y luego abandonarlas. Es lo que hace con Ana Osores. El otro perseguidor de Ana es su confesor, don Fermín de Paz, magistral de la Santa Catedral de Vetusta, un cura corrompido que, valiéndose de la autoridad que le confieren sus hábitos, socava espiritualmente a Ana Osores, contribuyendo a su descrédito. Este personaje alcanza una fuerza dramática extraordinaria. En él, Leopoldo Alas describe al espíritu fanático, al que los dogmas religiosos han depravado, llevándolo a combatir de boca para afuera todo aquello que en secreto practica y anhela: el amor, el placer, esa carne a la que sin embargo se hiere en todos sus sermones. Y ahora dejo con ustedes La Regenta. En Vetusta, una pequeña ciudad española, a mediados del siglo XIX, el padre Fermín, el magistral de la diócesis, era el amo espiritual de la ciudad. Como magistral, hasta el propio obispo estaba en sus manos. Dios te salve María, llena de... Esta tarde, la bellísima y muy virtuosa Ana de Osores, la regenta, estaba esperando al padre Fermín en su confesionario. A doña Ana le decían la regenta porque estaba casada con don Víctor Quintanar, que había sido regente. Y eso, que era un hombre 30 años... 30 años mayor, imagínense. Ella estaba citada hoy para hacer una confesión general. Debo agradecer a Dios haberme dado un marido tan bueno. Le debo a él la dignidad y la independencia de mi vida. Mi marido merece mi abnegación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita. Ana no pudo evitar el recuerdo del apuesto don Álvaro, presidente del casino y el hombre más guapo y admirado de la ciudad. Dios te salve María, llena eres. Ana estaba consciente de que don Álvaro la quería, pero como ella tenía fama de virtuosa, él le hablaba solo con los ojos. Por el momento, claro, ya van a ver. En estas últimas semanas se ha mostrado más atrevido, hasta imprudente, creo. Esto era cierto. Tengo que ponerlo a raya helándolo con una mirada. Haces bien. Esta mañana, mientras doña Ana, la regenta, espera en el confesionario de don Fermín, don Álvaro está conversando con Visitación, una antigua amante suya. Visitación es amiga de doña Ana, claro está, amiga, claro. Pero a esta mujer la desesperaba la extremada virtud de su amiga. Quería precipitarla en el emocionante agujero adúltero donde había caído ella. Y también algunas otras, por supuesto. Porque don Álvaro... Esto no es amor, Visitación. Es apenas un capricho fortalecido por las dificultades. Ella es hermosa, Alvarín. Eso te lo juro yo. Salta a la vista. No todo está a la vista. Si tú la vieras... Me la imagino. Pero... si la vieras, vieras... Ese estúpido de su marido, ese don Víctor con sus pájaros y sus comedias, no es un hombre. No. La pobre pasa unas encerronas. Igual te costará mucho trabajo. Puede que no tanto. Te cuento. Ella ya tragó el anzuelo. ¿Tú crees? ¿Cómo sabes? Si le hablan de ti, empalidece y cambia de conversación. En el teatro, cuando tú vuelves la cara, te clava los ojos. Pero no te fíes. Ahora ella se confiesa con el magistral, nada menos. Con el propio padre Fermín. La devoción es un rival terrible. Este cura puede hacerme perder terreno. Es lo más difícil, padre. La conversación entre don Fermín y la regenta ha durado más de una hora. Ana se ha quejado de tristeza. Solo hay que y el cura le ha hecho sentir que ellos dos son almas gemelas. La virtud es la belleza del alma. La melancolía de la que usted se queja es el deseo de llegar a la virtud absoluta. De los pecados de Ana se habló poco. Al salir de la catedral, caminando hacia su casa, la regenta sintió escrúpulos. No le he dicho nada de mi inclinación a don Álvaro. Hablé de malos pensamientos, pero me pareció indecoroso personificar mis tentaciones. Debía haberlo hecho. ¿Podré comulgar mañana? En eso, el apuesto don Álvaro se cruza en su camino. Ana empalidece, pobrecita. Trata de escapar, pero no puede. Don Álvaro se le acerca, la saluda. Debe aburrirse usted mucho en Vetusta. Sí, a veces llueve tanto. Y aunque no llueva, usted casi no sale. ¿Será que usted no se fija en mí? Salgo bastante. Ana había hablado con tanta confianza que se arrepintió. Disculpe, son cosas mías. Don Álvaro decidió no aventurarse mucho y hacerse el interesante. Señora, usted donde quiera que esté, llama la atención hasta del más distraído. Doña Ana sintió un agujero negro en su corazón y don Álvaro comprendió que había acertado. Dan la vida de sueño esta noche. ¿Será que estoy viendo visiones? ¿Ya usted? Que este hombre me mira con amor. Doña Ana. ¿Cómo dice usted? ¿Irá esta noche al teatro, Ana? Dan la vida de sueño. No puedo. Mañana tengo que comulgar. Esa noche, don Víctor no pudo convencer a su esposa de ir al teatro. Ana se quedó sola en casa, pensando. ¿Por qué no he ido al teatro? ¿Por qué no puedo hacer lo que hacen todas las demás mujeres? Salió al balcón a conversar con la luna, pobrecita. La luna se burla de esta mujer sin madre, sin hijos, sin amor, que ha jurado fidelidad eterna a un hombre que prefiere una perdiz a todas las caricias conyugales. Tengo 27 años y no he gozado una sola vez de las delicias del amor de las que precisamente hablan las comedias. Las delicias de Julieta. En un balcón como este. Sintió que se ahogaba. Bajó a la huerta. Lánguida, apoyó la cabeza en la reja de la entrada. De pronto, pasó una sombra por la calle solitaria. Es que ni Romeo. Es él. Por supuesto que era él. Don Álvaro se había salido del teatro en el entreacto para ver si acaso doña Ana aparecía en el balcón. Una corazonada, el origen de muchos de sus triunfos. Si le encuentro, le diré. Le diré que sin ella no puedo vivir. Pero cuando la vio, no pudo hablar. Ana estaba tan bella que por primera vez en su vida tuvo miedo de una mujer. Se armó de valor y gritó: ¡Ana! Le contestó el silencio. Ana había huido. Al ver tan cerca la tentación, había sentido pavor. Cuando su esposo regresó del teatro, Ana se arrojó en sus brazos y lloró. Alma mía, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mal? Víctor, estoy nerviosa y triste, muy triste. Pero esto no es normal, Anita. El doctor ya ha opinado que necesitas ejercicio, distracciones. Escúchame, iremos al teatro, a la tertulia, a las reuniones del casino, a todo. Tu amiga Visitación ha prometido ayudarme. Esto se acabó, basta de soñar. Gracias, gracias, gracias. A la mañana siguiente, el padre Fermín seguía maravillado con la regenta. Un tesoro como ella, y yo no la conocía. Yo que soy el amo espiritual de la provincia. Mientras pensaba en doña Ana, don Fermín se preparaba el desayuno. Entró su madre, doña Paula. Esta señora era una mujer severa, seca y muy ambiciosa. Doña Paula temía la influencia de alguna otra mujer sobre su hijo el magistral. Doña Paula era codiciosa y había sabido dirigir la vida de su hijo para acumular riqueza. Ambos manejaban juntos la Cruz Azul, una empresa que monopolizaba la venta de objetos de misa. Adiós, madre. Pero don Fermín estaba cansado de los negocios. Quería algo nuevo para su espíritu. Si acaso algún día mi amistad con Ana me permite confesarle mi ambición, ella seguramente me absolverá. Ya más tranquilo, decidió acudir a casa de los marqueses de Vegallana. Pasara lo que pasara, ellos lo habían invitado a un almuerzo. Ay, este cura don Fermín sabía que iba a estar ahí doña Ana, la hermosísima regenta. Y en ese momento, y por eso mismo, decidió ir. Estamos escuchando mi novela favorita, La Regenta. Y ahora sigamos escuchando La Regenta. En la casa de los marqueses de Vegallana, Ana tuvo miedo de ruborizarse al saludar a don Álvaro, pero decidió dominarse y tratarlo como a cualquier otro. Su amiga Visitación se le acercó y, al oído, le dijo: Hijita, si quieres, puedes confesarte ahora mismo. Ahí tienes a tu padre espiritual. Ana se estremeció. Don Fermín le extendió la mano a don Álvaro. Buenos días, señor magistral. Ana los observó juntos como hombres. Eran esbeltos y apuestos. Ana le sonrió a don Fermín con una confianza y una humildad que aludía a los secretos confesados el día anterior. Don Álvaro los observaba preocupado. ¿Un cura? ¿A doña Ana le interesa un cura? Después de almorzar, decidieron ir todos al vivero. Don Fermín pensó: ya he aceptado por debilidad asistir al almuerzo. No voy a permitirme una debilidad más. Pero cuando Ana se enteró de que no iba, se acercó a él con la mano extendida, sonriendo. No sea usted así, querido padre. Acompáñenos, señor magistral. Don Álvaro vio y escuchó de cerca este ruego. Su alma sufrió una quemadura. Había sentido celos de ese sacerdote. A Ana sí le interesa. Un cura. Un cura. El padre Fermín había sentido un agradecimiento dulcísimo. Un calor en las entrañas completamente nuevo. Accedió, le sonrió a doña Ana, giró y se encontró con la mirada de don Álvaro. Esa mirada se convirtió en un desafío. Nadie la notó, aparte de ellos y la regenta. A ella le gustó ese desafío, por supuesto. Esa noche, el magistral no podía dormir. ¿Qué es esto? No es amor. Eso es cosa de novelas y poetas. Tampoco es lujuria. No me remuerde la conciencia. Lo que me pasa es que me falta compañía en el mundo. Es eso. Solo eso. Con el invierno, a la regenta le volvió la tristeza. El famoso programa de distracciones planeado por don Víctor y Visitación apenas se cumplía. Ana había opuesto una resistencia que ellos no habían podido vencer. Don Álvaro, interesado en que doña Ana saliera de su casa, le decía a Visitación: se recluye por culpa del magistral. Hay algo allí. No es una pasión sacrílega, Álvaro. Lo que hay es que el magistral, por hacerte la guerra, quiere convertirla en una beata. Lo que no sabía don Álvaro era que la regenta soñaba con él casi todas las noches. Ay, ¿de qué sirve luchar contra la tentación todo el día si la flaca naturaleza se rinde al enemigo durante las noches? Ay, Dios mío, qué sueños he tenido. Nunca en el confesionario llamó por su nombre a la tentación que le empujaba al adulterio. Sin embargo, una mañana se animó a hablarle de sus ensueños. No dijo el nombre del causante, pero don Fermín creyó comprender. Al salir del confesionario, el magistral estaba muy intranquilo. Ana sueña con un hombre. ¿Con quién? Y poniéndose colorado, se preguntó: ¿seré yo? No. No caeré en la tentación de convertir esta dulcísima amistad en un vulgar escándalo de bajas pasiones. Lo que yo quiero es una afición sublime para vencer la ambición de dinero que me corroe. Doña Ana quizás me permita decirle a mi madre que no, impedirle que siga traficando con nuestra santa religión. Yo la salvo a doña Ana y ella, sin saberlo, me salva a mí. Mientras tanto, Ana se topó con don Álvaro en la plaza. ¡Ana! Esta vez, ella no trató de ocultar el profundo efecto que en ella producía su mirada. Conversaron largo rato. No, que no. Ella estaba locuaz. Sentía que la sangre le subía cada vez más a la cabeza. Y aunque se daba cuenta del peligro, se dejaba resbalar. Como si aquel placer fuese su venganza por la estupidez vetustense que condenaba toda vida que no fuese monótona. No, que no. Ana veía a Álvaro como un rayo de sol en medio de la niebla del invierno. No se hablaba de amor, pero por señas invisibles se decían todo. Y ella pensaba: si este hombre se arrojara a mis pies en este instante, me vencería. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla? Esa noche, Ana fue con su esposo al teatro. Daban Don Juan Tenorio y la regenta se interesó apasionadamente en la obra. Se sintió identificada con doña Inés, por supuesto, y pensaba con los ojos llenos de lágrimas: ¿no es verdad, hermosa mía? Sí. Que está respirando amor. El amor es eso. No es verdad, ángel de amor. Y huir del amor es imposible. Más pura la luna brilla y se respira mejor. Es absurdo que la vida pase como si fuera una muerte. La barca del pescador que espera cantar. Amaré, soñaré con quien yo quiera. No es cierto, paloma mía, que está respirando amor. No pecará mi cuerpo, pero mi alma sentirá el placer de lo prohibido. Que en tu semblante no había. Sí. No es verdad, hermosa mía, que está respirando amor. Eso haré. A la mañana siguiente, don Fermín el magistral se presentó en casa de Ana. Un esbirro de don Fermín había visto a la regenta en el teatro y había ido a contárselo. Ave María Petra, la doncella de doña Ana, muy respetuosamente lo hizo pasar a un saloncito privado. Pero se quedó atrás de la puerta escuchándolo todo. Ayer, como usted sabe, fue el día de Todos los Santos. En Vetusta se ve al teatro como un recreo prohibido para ese sagrado día. Sé que lo ha hecho inocentemente, Ana, pero ¿y mi prestigio? Se está diciendo que mi influencia moral ha perdido crédito, doña Ana. Lo he puesto en ridículo con mi imprudencia. Perdón. Es preciso seguirme o abandonarme. Yo había soñado con un espíritu gemelo que al buscarme, buscando la salvación, sin saberlo, me estaba guiando a la mía. No quiero ser desagradecida con usted. Yo soy por dentro un montón de arena que se desmorona. Necesito que usted me guíe. Haré lo que usted me diga. Necesito curarme. Debe hacer un esfuerzo y llevar una vida más virtuosa. Y otra cosa, aunque en el confesionario yo le hablo como un médico del alma, creo que la eficacia sería mayor si a veces conversáramos fuera de la iglesia. He pensado que podemos encontrarnos en casa de doña Petronila. Ana se incomodó, por supuesto. ¿Quién no? En el confesionario usted no puede hablar con libertad suficiente. Usted necesita que la animen a expresarse. Sí, en estos días en los que solo siento tristeza, yo necesito una palabra de amistad. Don Fermín, satisfecho, cogió una mano de la regenta y la oprimió entre las suyas. Gracias por su confianza, señora. Gracias. La Petra había escuchado todo, pero no le dijo nada a don Víctor, el marido de doña Ana. Es que la artera Petra tenía un plan, como veremos más tarde. La regenta no pudo seguir los planes trazados por don Fermín, porque a los pocos días una extraña fiebre la postró en cama. Don Álvaro vino a interesarse por la salud de su amada y, bueno, hay que decirlo, tuvo la villanía de corresponder los gestos de amistad de don Víctor, que no sabía ni imaginaba nada de nada de nada. Don Álvaro venía a visitarla a su casa, y con esto Ana se acostumbró a su presencia, pensando: tal vez se conforma con estar cerca de mí y tenerme solamente como amiga. Don Álvaro nunca se propasaba. Todo era amarla en silencio, y para ella todo era sentirse adorada. Días después, una tarde gris, sola en su cuarto y en su cama, presa del más total pesimismo, doña Ana tuvo la siguiente idea. Estoy sola en el mundo. Eso era casi cierto, y ella se sintió desolada. En ese momento, lo que son las cosas, posó los ojos sobre un libro de las obras de Santa Teresa. Pensó que la coincidencia era un aviso del cielo, y se dijo: ¿estás sola? No. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Ana sabía dónde estaba Dios, o por lo menos dónde había estado toda su vida, y por eso se puso de rodillas, enceguecida por el llanto, con las manos juntas, temblando sobre la cabeza. Y en esta postura elevó al cielo su resolución. Voy a ser buena, Señor, y don Fermín será mi maestro. Llevaré una vida de sacrificios, si tú lo permites, Señor. Llegaré a ser santa. Y Ana empezó inmediatamente a ser la cristiana perfecta. Iba puntualmente a casa de doña Petronila a dialogar con el magistral. Ah, y por ello, el padre Arcediano, ese enemigo jurado y rejurado de don Fermín, empezó a atribuirle a nuestro magistral un nuevo delito. Fermín ha seducido a la regenta. Don Álvaro se sintió demasiado ridículo frente a esta victoria del magistral y decidió tomarse unas vacaciones. Fue a despedirse de la regenta. Le dolía aplazar toda esperanza de conquista, pero ya no podía resistir más su propio fracaso. Vengo a despedirme. Salgo de vacaciones. Me voy a dar una vuelta por la provincia. Ana oyó la noticia como distraída. Nosotros nos quedamos en Vetusta este verano, ¿sí? Ana lo había mirado sin miedo, casi sin interés. Y él pensó... Si yo me arrojara a sus pies ahora, ¿qué pasaría? Que se divierta mucho Álvaro en sus viajes por la provincia. Él pensó que ella se burlaba de él y de su miedo estúpido a declararle su amor, y sintió deseos de ahogarla. Pero hizo una venia y salió tropezando con la puerta. Entonces, la regenta hizo algo insólito. Dios te salve. Sacó del seno un pequeño crucifijo de plata. Bendita tú eres. Y puso en él los labios un largo momento, mientras sus ojos llorosos buscaban el cielo azul entre las nubes pardas. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Estamos escuchando mi novela favorita, La Regenta. Continuemos escuchando ahora La Regenta. Al día siguiente de la despedida de don Álvaro, Ana despertó pensando en él. Ya no está en Vetusta. Mejor. Ya no tendré la tentación de engañar a Dios. A partir de entonces, Ana se fue poniendo cada vez más mística. Hasta don Fermín temía que cayera en éxtasis y tuviera complicaciones nerviosas. Ana veía a Dios con tal evidencia que sentía deseos de levantarse, correr a los balcones y predicar al mundo entero. Tengo que compartirlo, no puedo quedarme con Dios para mí sola, no. Don Víctor le decía a su amigo Frígilis: Anita va a ser santa si Dios no lo remedia. Sería un honor para la familia, pero a mí me da miedo todo lo sobrenatural. Visitación estaba furiosa. Ahora sí que ese cura echó mis planes al tacho. El magistral le pidió que no se concentrara tanto en Dios, sino más bien en las buenas obras. Es verdad. Debo sacrificarme por el prójimo. Y efectivamente, se concentró en la caridad. Hasta que Visitación, como para probar por dónde andaban las cosas, le contó a su amiga Ana algo interesante. Don Álvaro en Madrid tiene amores con una señora muy noble y muy guapa. Todos lo saben. Y la conquistó, pese a que ella es muy virtuosa. Mira tú. Ana sintió que empalidecía y cambió de conversación. Tuvo miedo y se refugió, pobrecita, en sus conversaciones con el magistral en casa de doña Petronila. Don Fermín, conmovido, pensaba... Esta pasión que yo siento puede ir a dar no sé dónde. Tengo que evitar que degenere en amor carnal. Pero solo conseguía contrarrestar la tentación de la carne con actos vergonzosos que le remordían la conciencia. Es Ana. Me ha devuelto las pasiones de juventud. Cuando don Álvaro regresó de sus vacaciones, encontró a la regenta totalmente en manos del magistral, o por lo menos así lo parecía. Y aliándose con el cura Arcediano y otros enemigos de don Fermín, emprendió la campaña decisiva para hundirlo. Propalaron una grave noticia. Imagínense, don Santos Barinaga, el rival mercantil de don Fermín, el único que le hace la competencia a su Cruz Azul, se está muriendo de hambre. ¿Cómo lo oyen? ¡Muriendo de hambre! Bueno, muriendo de hambre o no, don Santos se puso grave y el obispo quiso ir a confesarlo. Pero don Fermín le dijo... Don Santos no ha pedido explícitamente el sacramento, señor obispo. Ni siquiera sabemos si abriga un sincero propósito de enmienda. Desaconsejo que acuda usted a confesarlo en estas circunstancias. Espere a que se lo pida don Santos, señor obispo. Pero don Santos se murió sin pedir la confesión. Y por eso no pudieron enterrarlo en el cementerio cristiano. Ay, pobrecita, su alma en pena. La gente comentaba... ¡Don Santos ha muerto fuera de la iglesia! ¡Por culpa del magistral! ¡Es un escándalo! ¡Lo han enterrado como a un perro! ¡Rico es un infame! ¡Qué iniquidad! ¡El obispo tendría que darse! ¡Qué injusticia! ¿Es verdad que fue culpa de don Fermín? Muchas señoras dejaron de confesarse con él. Y hasta el mismo obispo ahora lo cuestionaba. El magistral empezó a notar que su poder disminuía mucho. En una de esas, el casino organizó un baile. Para conseguir que acudieran las señoras más respetadas, era necesario que fuera la regenta. Así que don Álvaro sobornó a don Víctor con declararlo benemérito del casino si conseguía traer a la regenta al baile. Y Ana, por supuesto, le dijo a su marido que sí. ¿Por qué le dije que sí? Debí negarme. En el baile, todo el mundo miraba a doña Ana. Ahí está la regenta. ¿Quién lo diría? ¡Qué hermosa se la ve! Pobre magistral. Confesando esa belleza, está perdido. Visitación se le acercó a doña Ana. ¿Sabes qué me ha dicho don Álvaro? Para amoríos, el verano. El invierno es para el amor verdadero. No he podido zafarme de mi cadena. Y suspiró. Y se fue rapidito. Creo que para que no lo viera llorar. ¿Quién crees que será esa cadena? ¿Qué cadena? La mujer que lo tiene enamorado, pues mujer. Ay, qué sé yo. Debe de ser casada. Jesús. Creo que eres tú, Ana de mi vida. Tú. ¿Yo? Justo en eso, lo que son las casualidades, ¿no? Don Álvaro se acercó a las dos mujeres y Ana, sin saber cómo, se vio colgada de su brazo. Álvaro le ofreció una copa de champán y ella la tomó. Él entendió que era momento de arriesgar. Ella encontraba, a su pesar, una delicia intensa en estos placeres. Se sentaron a cenar, uno junto al otro. Y Ana sintió que un pie de don Álvaro rozaba el suyo. Había comenzado a sonar un vals. Y de pronto, don Víctor gritó... ¡Ana! ¡A bailar! ¡Álvaro, llévela usted! La regenta buscó el valor para negarse, pero no lo encontró. Se dejó llevar. Y mientras bailaban cada vez más rápido y más cerca el uno del otro, don Álvaro sentía que aquel cuerpo esbelto, flexible y macizo... temblaba en sus brazos. Te perdí. Ya es mía. Mía. Perdida, perdida. Mía. Mía. Ya es mía. Perdida. Mía. Mía. Perdida. Perdida. Ya es mía. Y de pronto, mientras daban vueltas y más vueltas con un vals, Ana se desmayó en sus brazos. ¡La regenta! ¡Ana! ¡Se ha desmayado! ¡Alma mía! ¡Ana! ¡Despierta! ¡Sales! ¿Quién hubo alarma sales? General. Se suspendió el baile. Don Víctor gritaba. ¡Despierta, mi amor! ¡Ana! Hasta que por fin Ana volvió en sí y se la llevaron. ¿Estás bien, querida? ¿Me escuchas? ¡Ana! La carne es así. A veces no resiste. Al día siguiente, Arcediano contó en la catedral, frente a don Fermín, lo que había sucedido en el baile. El padre don Fermín, furioso, citó a Ana en casa de doña Petronila. Me emborracharon. No me digan nada. Tengo miedo, Fermín. mío. No me mires así. Ten lástima. Fermín, por Dios, te lo ruego. Ay, sálvame. Ay, quiero salvarme. Quiero confesarme. Ana. Ana. Yo soy de carne y hueso también. Yo necesito un alma, hermana, que me sea fiel, no traidora. Ese hombre, don Álvaro. ¿Qué pasó con ese hombre? Pero yo no lo amo, ¿no? Pero anoche, ¿qué pasó? Bailamos. Lo mandó mi esposo, don Víctor. No te disculpes, eso no es confesarse. Yo... ¿Qué puedo hacer? Mi poder es espiritual y tú anoche... Anoche no creías en Dios. Caridad, piedad. Ana, esto se acabó. Me ha puesto usted de ridículo. Vetusta se ríe de mí. Su magistral, su padre espiritual, es un pobre diablo. El magistral descargó un puñetazo sobre el sofá, buscó su sombrero y salió sin volver la cabeza. Creyó que Ana lo seguiría, pero pronto se sintió solo y abandonado. Dios, Dios, Dios. Ella estaba inmóvil, sin fuerzas para seguirlo. Una idea terrible se le había ocurrido. El magistral está enamorado de mí. ¡Enamorado de mí! Sintió asco y corrió a casa pensando... Ahora comprendo. Comprendo todo. Don Fermín me quería para sí. ¡Ese sacrilegio! ¡Qué horror! ¡Horror! Ana se distanció de su confesor. No podía ser de otra forma. Pero pronto empezó a arrepentirse de eso también. ¿Qué pruebas tengo yo de que él me ame? Entretanto, don Pompeyo Guimarán, el único ateo declarado de todo Vetusta, cayó muy enfermo. Y, para sorpresa de toda la ciudad, pidió que fuera don Fermín a convertirlo en cristiano. En pocas horas, la opinión general se había puesto a favor del magistral. El magistral ha conseguido que el ateo se vuelva creyente. Don Fermín no salía de su asombro por su buena suerte. Y, recordando la muerte sin confesión de don Santos, pensó... Un mal entierro hizo que me desprecien. Un buen entierro hará que se arrodillen a mis pies. Pero el cura arcediano, su peor enemigo, pensaba... Ya pasará esta raya. Y volverán a ver al magistral en toda la horrible desnudez de su alma. Pero la regenta consideró que había sido casi un milagro y volvió a confesarse con don Fermín. Y comenzó a ver visiones de cruces sobre piedras filudas. Tuvo miedo de volverse loca. El médico le recetó nuevamente distracción, aire libre, emociones tranquilas. Los marqueses de Vegallana ofrecieron su casa de campo para que ella pasara unos días. Y allá se fueron don Víctor y su mujer. Ana experimentó un enorme cambio y escribía en su diario: la primavera ha entrado en mi alma. Todo me parece tan nuevo, tan poético. Don Víctor está feliz. Él es tan bueno. ¿Y cómo me cuida? Un día organizaron un almuerzo y don Víctor invitó a don Álvaro, su amigo. Su amigo predilecto, la verdad. Sí, ay, qué descaro el de don Álvaro. Pero en fin, Ana se divirtió mucho, por supuesto, y se puso a saltar, muy bulliciosa, por los jardines, como una niña, arrastrando consigo a don Álvaro y a otros invitados. Más tarde, mientras todos descansaban en el jardín, don Álvaro notó que Ana había desaparecido. Fue a buscarla por la casa, entró a todos los salones y no la encontró. Tuvo una corazonada y subió al balcón. Ana. Jesús, ¿qué hace usted aquí? La estaba buscando. Necesito decirle algo muy importante. ¿Qué es? Que yo la amo. Que yo la amo, Ana. Estoy y he estado siempre muy enamorado de usted. Estamos escuchando la novela La Regenta. Y este es el momento de escuchar cómo termina La Regenta. Cuando Ana, la regenta, y don Víctor, su marido, regresaron de sus vacaciones en el campo, pues Ana y don Álvaro empezaron a verse a escondidas en casa de la marquesa amiga y cómplice y anterior amante de don Álvaro. Las primeras palabras que Ana, ya vencida, se atrevió a murmurar al oído de su vencedor fueron, cuando no: para siempre, Álvaro, júramelo. Si no es para siempre, esto es un crimen infame. Te lo juro, Ana. Te lo juro, para siempre. Para siempre, te lo juro, Ana. Y don Álvaro había jurado. Este caballero nunca se había sentido más feliz. Seguía siendo el mejor amigo de don Víctor. Y el marido engañado estaba, pues, cornudo y contento. ¿Qué otra forma hay de decirlo? Tan contento que le hizo a don Álvaro una confesión de amigo íntimo. Tengo un problema, Álvaro. Es Petra, la doncella. ¿Pero cómo? ¿Ha vuelto usted a las andadas con esa chica? Me amenaza con revelárselo a doña Ana. Sabe Dios qué pasaría. Un desengaño haría regresar a doña Ana donde el magistral. No sé qué hacer. Pues, eso de que vuelva donde el magistral, eso no se puede permitir. Yo hablaré con Petra. Déjelo usted en mis manos, mi querido amigo. Muchas gracias. La mejor manera de neutralizar a Petra era seduciéndola. Y don Álvaro no tuvo ningún problema para convertirla en su cómplice. Él ya estaba harto de tener sus encuentros con Ana en casa de aquella marquesa. Ahora le apetecía tomarla en su propia habitación. Y para eso, le hacía falta la complicidad de Petra. La doncella, que era un alma muy enconada y rencorosa, se decía: ahora me voy a vengar del idiota de don Víctor, protegiendo los amores de don Álvaro y Ana, su esposa. Y a la vez, veré cómo vengarme del hipócrita de Ana, que va a estar, sin saberlo, en manos de su criada. A ver quién manda ahora por fin. Además, Petra había aceptado que don Fermín le pasara un buen monto semanal por tenerlo informado de todo lo que sucedía en casa de don Víctor. Estaba invitado, pero don Álvaro no fue. Petra no era la única con secretos revelados. Ay, claro que no. Don Álvaro, para que la regenta aceptara recibirlo en su habitación, le reveló las aventuras de su marido con la criada. Ana sintió repugnancia. ¿Ese señor, a quien he sacrificado lo mejor de mi vida, no solo es insustancial, sino que persigue a las criadas por los pasillos? ¡Oh, qué asco! Y doña Ana aceptó que don Álvaro subiera a su alcoba todas las noches por su balcón. Nada menos que Petra era quien vigilaba que nadie lo viera entrar o salir. Hasta que un día, para mal de sus culpas, don Víctor decidió cortar sus relaciones con la criada y le dio 2 semanas para conseguir otro empleo. Entonces Petra se dijo: ha llegado el momento de mi venganza. Y fue a buscar a don Fermín a la catedral. Llorando, le explicó: ay, he visto, señor, lo que jamás hubiera creído. Don Álvaro, el mejor amigo del amo, entra todas las noches por el balcón al cuarto de la señora. Se sube por una escalera y se pasa toditita la noche ahí. Ella lo espera desnuda sobre la cama. Don Fermín cerró los ojos y sintió ganas de arrojarse de la torre de la catedral. Y me ha echado, don Fermín. Don Víctor me ha puesto en la calle. No te preocupes. Vendrás a mi casa, Petra. Y esto era lo que en el fondo quería Petra. Ella consideraba que trabajar en casa del magistral era un ascenso en la escala social del mundo. ¡Gracias, don Fermín! ¡Ay, gracias! Y en ese momento, don Fermín y Petra se pusieron a armar un plan para que don Víctor se enterara de todo. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llegaría su amigo Frígilis al parque frente a su casa. Iban a salir de cacería. Petra preparó todo. Y cuando sonó su despertador y don Víctor abrió los ojos, se sorprendió. ¿Ya son las 8? Pero sí está oscuro. Qué extraño. Se asomó a la ventana y en el parque no estaba Frígilis. No entiendo. Deben de ser recién las 6. ¿Quién me ha adelantado el reloj? ¿Y para qué? En ese momento, oyó un ruido que venía del balcón de Ana. Se asomó un poco y vio que un hombre saltaba del balcón al suelo. ¡Dios! ¡Es Álvaro! Le apuntó a la cabeza con la escopeta, pero tardó en disparar y don Álvaro desapareció. ¡Miserable! Debí dispararle. Ahora lo veo perfectamente. Aquella amistad fingida. Todo era para estar con mi esposa. Y Ana, debo matarla. A Álvaro le he perdonado la vida por unas horas. Puedo empezar por ella. Pero ¿quién me ha adelantado el reloj? Petra. Sin duda, Petra. Ha sido su venganza. Y ha acabado con mi felicidad para siempre. Y el dolor le hincó hasta arrancarle lágrimas. Ya no sentía celos el pobre, solo una gran tristeza. Yo no quiero matarla, yo la amo. A quien voy a matar es a él. Para vengarse, don Fermín fue en busca de don Víctor. Yo sé que aquello pide sangre, don Víctor. Y está bien que sea así. Pase lo que pase, yo lo absuelvo. De antemano y sin condiciones, lo absuelvo de esa muerte. Usted no merecía esto. Don Víctor agradeció la absolución adelantada. Ay, y al día siguiente mandó desafiar a duelo a don Álvaro. Don Álvaro aceptó, con mucho miedo. Don Víctor es un experto cazador. Tiene una puntería infalible. Me va a matar. Al día siguiente, y sin que doña Ana se enterase, don Víctor fue al duelo. Al ver a su enemigo, se le saltaron las lágrimas. Todo esto de matarse es absurdo. No lo mataré. Lo dejaré cojo. Le dispararé a las piernas. Don Víctor se paró en su puesto y le pusieron la pistola fría en la mano. Su amigo Frígilis le apretó la otra mano, dándole ánimo. Don Álvaro, sin querer, pensó en Dios. Se oyó la señal. La bala de don Víctor solo quemó el pantalón de don Álvaro. Y en este don Juan cobarde, cómo no, se despertó el instinto de conservación. Si don Víctor vuelve a disparar, me mata. Y entonces, suavemente oprimió el gatillo. ¡Dios santo! Don Víctor yacía sobre la hierba mordiendo la tierra, como lo oyen. Su amigo Frígilis tenía lágrimas en los ojos. Y don Álvaro dio media vuelta y fue a tomar un tren para Madrid. Cuando Ana se enteró de que don Víctor había muerto, cayó sin sentido. 8 días estuvo la pobre entre la vida y la muerte, viendo visiones y gritando a todas horas. Y 2 meses más estuvo convaleciente. A los 10 días de la desgracia, Ana había recibido una carta de don Álvaro. Ana de mi adoración, partí porque el remordimiento me arrastró lejos de ti, pero el amor me manda a volver. ¿Crees tú que debo volver? ¿O debemos reunirnos en otra parte? En Madrid, por ejemplo. Ana no pudo terminar la lectura de la carta. Es un egoísta, incapaz de amar de verdad. Es un espíritu miserable. ¿Cómo he podido caer en sus garras? Otra vez tuvo pánico de su propia locura y procuró seguir las recomendaciones del médico. Solo Frígilis la acompañaba. Vetusta entera estaba escandalizada por el adulterio. Todas las mujeres hablaban mal de la regenta, pobrecita, y sus amigas la habían abandonado. Frígilis optó por instalarse en casa de Ana. Dormía en el piso de abajo. De esa forma, ella se sintió menos sola. Olvido, paz, conversación con esta primavera que ya empieza y que viene a ayudarnos a vivir. Eso debe usted buscar, querida Ana. Y efectivamente, una mañana, la regenta se despertó pensando... Creo que ya puedo ir a misa, pero muy temprano y tapada. Entonces, toda de negro y con un velo tupido sobre el rostro, doña Ana, la regenta, entró en la catedral. Ana sintió su olor y se le llenaron de lágrimas los ojos. Hacía tanto tiempo que no entraba ahí. Sin pensarlo, se acercó al confesionario donde estaba el magistral, donde tantas veces don Fermín le había hablado del cielo. Doña Ana no sabía bien qué hacía ahí, pero estaba rezando. Te pido, Señor, que don Fermín sea en verdad el hermano que tanto tiempo creí que era. Tal vez lo suyo fue afecto puro y yo lo interpreté mal, yo lo calumnié. Ana creyó posible volver a la fe y a la vida. Se acercó más al confesionario, entró y se arrodilló donde le correspondía y dijo: Ave María Purísima. El magistral don Fermín estaba en su sitio al otro lado de la rejilla y la reconoció a pesar del manto. Ana, dispuesta a rogarle perdón, esperó durante un largo tiempo a que el cura le contestara. Como no lo hizo, ella se puso de pie y se atrevió a apartar la cortina de terciopelo granate y a espiar dentro del confesionario. Entonces, brotó de allí una figura negra. Ana vio un rostro pálido y unos ojos que quemaban como fuego. ¡Dios mío! El magistral extendió un brazo y dio un paso asesino hacia Ana, que horrorizada retrocedió hasta tropezar con una banca. Quiso gritar, pero no pudo. Cayó sentada con la boca abierta y los ojos espantados. El magistral se paró delante de ella. Le temblaba todo el cuerpo. Dio un paso más hacia Ana y le clavó las uñas en el cuello. Dio media vuelta y con piernas temblorosas salió de la catedral. Ana cayó sin sentido sobre el pavimento. Y cuando despertó, pensó que quizás había llegado el momento de empezar, ahora sí, una nueva vida. Y así termina una más de mis novelas favoritas, La Regenta. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Berta Pancorbo, Karin Spano, Javier Valdés y Bruno Odar. Adaptación de Mariana de Altau. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.